señal universitaria. Thank you. Radio Universidad Veracruzana. Cambio de régimen. La señal universitaria. A ver, termino contigo. Buenos días, presidente. Alberto Rodríguez, de CP Noticias. Dos temas que ya se trataron hoy. El primero, sobre la educación. Salió el ranking más importante de las universidades a nivel mundial. La UNAM aparece entre el lugar 601 y 800, en un lugar tan bajo que ni siquiera se le otorga un número. La UAM también aparece en ese rango, el IPN no aparece. Más allá de estas ideas que usted tiene sobre la educación pública y sobre que todos merecemos estar en la educación superior, ¿qué se está haciendo para que la calidad crezca en la universidad pública, especialmente en la UNAM, que es como la más importante que en el país? Y por otro lado, bueno, sobre lo que pasó en Nuevo Laredo, que se está investigando posibles ejecuciones extrajudiciales que habrían sido cometidas por policías estatales o municipales. El ejército, que usted dice que tiene un nuevo papel en la vida pública de México, podría ayudar mucho si ellos dieran su testimonio de lo que sucedió. Ellos arribaron al lugar poco después. Ellos van a testiguar, van a hacer algo al respecto, y también si la Fiscalía General podría traer el caso. Gracias. Bueno, yo tengo otros datos sobre las universidades. La UNAM está muy bien colocada como una de las mejores universidades del mundo, y la Metropolitana igual, el Politécnico y otras universidades públicas y privadas de México. Yo creo que el problema en nuestro país no es solo el de la calidad de la enseñanza. Creo que el problema principal es el de la cobertura. O sea, los dos hay que atenderlos, pero hay que garantizar que todos puedan estudiar, que no haya rechazo. Eso hay que eliminarlo. Para que se genere polémica, deberían de quitarse los exámenes de admisión y garantizarse a todos la posibilidad de estudiar. Porque no solo es el nivel académico, es que la escuela es el segundo hogar para los jóvenes. O sea, no es solo el lugar donde se da el proceso de enseñanza-aprendizaje. La escuela es lo que permite que haya comunicación, que se tengan relaciones entre alumnos, maestros. Es una comunidad y eso ayuda mucho, sobre todo en el caso de adolescentes que tienen problemas por desintegración en las familias, problemas en el primer hogar. La escuela es fundamental. Pero si no pueden llegar a ese segundo hogar, ¿a dónde van? La visión tecnocrática que quisieron imponer es muy deshumanizada y, ¿saben qué?, muy ramplona, muy superficial. Son, con todo respeto, muy desinformados. Entonces, sí mejorar la calidad. Acerca de tu segunda pregunta, tengo entendido que la Fiscalía está haciendo una investigación sobre eso, sí. Pero nosotros ayudamos en todo. No queremos violación de derechos humanos, no se permiten ejecuciones, no se permiten tiros de gracia, rematar heridos, ya lo dije, masacres, a nadie, a ningún ser humano. Entonces, eso no se va a tolerar. Entonces, las instancias correspondientes investigan con libertad, y si hubo excesos, se debe de castigar con todo rigor. Muy bien, muchas gracias. Radio Universidad Veracruzana, 90.5 FM, la señal universitaria. Honey, will you eat that snack cracker in your special outfit for me? Yo, ye pharaohs, let us walk. ¡Cambio de régimen! La señal universitaria. La radio explícita. La radio explícita. Cambio de régimen. Radio Universidad de Veracruzana, comunicación y diseño en cada día. Así, cada día. Cambio de régimen. Veracruz, en línea. Radio Universidad Veracruzana, la señal universitaria, en línea. Te invitamos a seguir nuestra habitual programación en línea, disponible a través del portal de la Universidad Veracruzana en internet, www.uv.mx. Desde Jalapa, Veracruz. Radio Universidad Veracruzana. La señal universitaria. En línea. Radio Universidad Veracruzana. 90.5 FM. La radio explícita. La señal universitaria. Ándale, baby, rascarme la espalda. Me encanta cómo lo haces. Ándale, baby, ¿qué esperas? Qué rico me la rascas. Se siente tan chévere. Bajo, mi amor. Ahora rascas como gallina loca. Esta chica se sabe rascar. To the right, poquito to the left, right down the middle, baby. Yeah, that's what I like. Leslie. Oh. Radio Universidad Veracruzana. Cambio de régimen. La señal universitaria. To the right, poquito to the left, right down the middle, baby, yeah, that's what I like, let's sleep, oh, síguele la onda, baby, síguele, thank you. just scratch. That's what I'm talking about. Viva de la Salto. Lo de para eficientar la recaudación, presidente, porque no va a haber impuestos, ya lo ha dejado muy claro, pero ahora cae una gran responsabilidad en el SAT y ello implica pues el recaudar mejor, y yo le citaba dos ejemplos. Uno, en el caso del Consejo Coordinador Empresarial, que le ha pedido a usted que cuando retrasa más de 30 días la devolución del IVA, afecta el capital finalmente humano de las empresas, y entonces ellos piden por lo pronto, o por lo menos, que les den intereses por todo lo que se llega a retrasar más de 30 días. Y en el caso, por ejemplo, de Interjet, que le debe 700 millones al SAT precisamente por IVA, ¿cómo lo va a recaudar, o borrón y cuenta nueva? ¿Cuáles son estas herramientas? Lo último no te escuché. De Interjet debe... Mire, ya no hay condonación de impuestos. O sea, ya no se condona impuesto a nadie. Eso era un abuso, era un acto de corrupción. Aunque existiera la facultad legal, porque no pagaban impuestos los meros meros. Los machuchones no pagaban. Piensen en una empresa importante, piensen en un banco importante. Pues no pagaba esa empresa, ese banco que están pensando. No puedo decirlo porque hay un secreto que se debe de conservarse. Además, porque lo pasado, pasado. Ahora ya es hacia adelante, nada de condonaciones de impuestos. Incluso no va a quedar solo en el decreto que firmé. Estoy pidiendo reformar el artículo 28 de la Constitución para que quede prohibido. Entonces ya eso se termina. Esto de la doble facturación o de la facturación falsa, lo mismo, se convierte en delito grave. No era delito grave, lo recuerdo, la corrupción. No era delito grave el fraude electoral. No era delito grave el huachicol. No era delito grave la defraudación fiscal. Ahora, todo eso es delito grave. ¿Qué pasaba? Iban a la cárcel y salían por una fianza. Ahora no van a poder salir con fianza. Y eso que se sepa bien. Y lo mismo, si los jueces siguen dejando en libertad presuntos delincuentes, vamos a seguir insistiendo en que debe de reformarse el Poder Judicial, con todo respeto. Y esta propuesta de los empresarios la vamos a analizar, no la descartamos, para que no se tarden las retenciones y buscar simplificar lo más que se pueda. No ver al contribuyente como un delincuente en potencia. Estamos a punto también de que se apruebe una ley de confianza ciudadana que va en ese sentido. Entonces, no descartamos esa posibilidad. Yo lo que quiero es que todos actuemos de manera responsable y que no haya privilegios, porque no es justo. ¿Cómo va a ser que las grandes empresas, los grandes bancos, no paguen impuestos? Y todos los ciudadanos estamos obligados a hacerlo. La gente más humilde, la gente más pobre. Todo lo que hicieron en los cambios, reformas en el periodo neoliberal fue para proteger a los grandes, llamados contribuyentes, y cargaron todo el cobro de impuestos a las clases medias y a las clases populares. Porque no olviden que aumentaron el IVA en el periodo, y el mismo incremento a la gasolina, pues es un impuesto cobrado a la gente. ¿No se acuerdan lo que dijo hace poco un secretario de Hacienda del periodo neoliberal? Que no afectaba el aumento en la gasolina a la mayoría de los mexicanos porque no tenían carro. Y es de esos afamados, o sea, tecnócratas, aplaudidos. Así se atrevió, ¿no?, a decir que si aumentaba la gasolina, pues no le afectaba a la gente, porque la gente no tenía carro, no se movía en automóvil, entonces no había ningún problema, ¿sí? Y eran eminencias. Todavía se les reconocen las columnas, los expertos, los financieros. Bueno, hasta ahí quedó. Nos vemos.